música sin barreras. Thank you.

Propuestas diferentes, música alternativa. vas a saber, porque sé que no estás. No vas a saber, porque sé. Sabes que yo sé. Tengo su pecado un poco más. Quiero que me rechaces. Y es que no voy a cambiar. Sabes que yo sé. Tengo su pecado un poco más. Quiero que me rechaces. Sin barreras.

ya no hay tristeza. Ya no paro de pensar, siempre me dejas. Y cada que pueda recordaré, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Aunque siempre te lo diré, tú lo sabes bien. Ya quiero olvidar. Yeah. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. We'll be right back.